Ahora vamos a dar lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestir. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Que Dios nos bendiga por leer y escuchar palabra de Dios. Leímos entonces Lucas capítulo 12, versos 22 al 31. Que Dios nos revista de su gracia. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor, hermano, y este clave para que Dios me dé su gracia. Porque no se trata de pararse a recitar como loco palabras que usted ya ha aprendido, no. Tiene que venir del cielo la inspiración para que podamos recibir lo que andamos buscando. Bendito el Señor. Bien, esto, hermano querido, el afán y la ansiedad, en realidad que es algo que nos aqueja todos los días, hermano. Nosotros como humanos somos hechos de el polvo de la tierra. Somos personas que estamos ligadas profundamente a esta tierra porque estamos dentro de un cuerpo que está hecho de polvo. Nos llaman la atención las cosas de este mundo. Y Dios de una u otra manera se encarga de decirnos de que no hay que mirar las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, dice, no ama a Dios. Pero hoy día nos encarga acerca del afán, la ansiedad. Muchas veces, hermanos queridos, hemos visto cómo la gente busca con desesperación poder tener una buena casa, una mansión. Anoche veía, ¿no es cierto?, un programa, pero me quedé dormido, parece, ni me acuerdo en realidad si lo vi o no. Algo vi, donde una hermana, ¿no es cierto?, que era cristiana, tenía una tremenda empresa. Y claro, Dios es capaz de bendecir, fíjese. Dios es capaz de darle mucha riqueza. Pero si por causa de esa riqueza vamos a perder la salvación, entonces Dios prefiere no darnos riqueza. Ahora, el afán y la ansiedad, hermano querido, es como un matrimonio que está siempre pendiente de la necesidad del ser humano. El Señor hablaba y daba ejemplos a la gente que estaba con algunos problemas. Por ejemplo, veía personas que estaban siguiendo al Señor, algunos por los panes y los peces, porque el Señor no alimentó una vez a 5.000, tampoco alimentó a dos veces a las mismas personas. Prácticamente todos los días el Señor hacía un milagro para alimentar a las personas. Porque no iban a andar, hermano, a 5.000, 10.000, 15.000 personas detrás del Señor, y un día iban a comer y 5 días después no iban a comer. No, hermano, el Señor los alimentaba. Entonces había gente que seguía al Señor porque iba a tener alimento y porque iba a tener algo de tomar, ¿no es cierto?, agua en forma gratuita. ¿Ve? Eso se llama seguir al Señor por los panes y los peces. Pero el Señor tuvo compasión de esta gente y les enseñó de que el afán y la ansiedad en el fondo es algo que nos hace daño. Es enemigo de la fe, para que usted sepa, el afán y la ansiedad. La fe y la confianza en el Señor es lo que nos ayuda, es lo que nos alienta a poder vivir una vida tranquila, una vida que podemos decir es una vida que a lo mejor no hay muchas cosas en el hogar, y podríamos decir es que estamos acostumbrados a conformarnos. No, pero es una vida tranquila cuando Dios está en el hogar. Cuando Dios está en el hogar, hermano, cuando, y principalmente cuando Dios está en el corazón del cristiano, no se preocupa mayormente por las cosas que va a vivir en este mundo. Porque Dios es capaz de vestirle, porque Dios es capaz de alimentarle, porque Dios es capaz de darle salud, porque Dios es capaz de darle un bienestar en el hogar, en el trabajo, en la familia, con los vecinos. Dios es capaz de todo eso. Si el problema somos nosotros, que nos afanamos por cosas que no debiéramos de afanarnos. Imagínense las cosas que le dijo el Señor a los discípulos, a los que escuchaban. Estas cosas las hace la gente del mundo, afanarse por las cosas de este mundo. Y la gente le dice: pero Señor, si hay que comer también, pero si también hay que vestirse, ¿cómo entonces tú dices esas cosas? Pero el Señor les llamaba la atención: no, es el Señor el que te da todas las cosas, no te equivoques. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos las cosas de este mundo, nos esforzamos por tener, ¿no es cierto?, lo mejor siempre en todo, nos esforzamos por tener el mejor trabajo, el mejor auto. No, deje que Dios le bendiga, deje que Dios le vaya abriendo camino a la bendición para que pueda tener el hogar. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que el hermano fue y se endeudó, ¿no es cierto?, en el trabajo con 12, 13 millones de pesos para ir a comprarse un auto o un vehículo que a lo mejor es un poco lujoso. ¿Podríamos decir una bendición? No, porque fue y se endeudó. Deje mejor que Dios abra paso y abra camino para que le dé una bendición linda y no tenga que estar preocupado que tiene que pagar tantas cuotas y tantas cosas. Y si ha presupuestado usted pagar el vehículo en 10 años, y si en 10 años se lo choca, va a perder el vehículo y más encima va a quedar endeudado. ¿Se da cuenta? Entonces, mejor es esperar que Dios también nos ayude en ese sentido. Y tendrá poder el Señor para abrirnos camino y abrirnos paso para bendecirnos y darnos el dinero para comprarnos un vehículo. Sí, Dios lo puede hacer, hermano. Si no hay nada imposible para el Señor, hermano querido, es que no tengo casa. No podrá el Señor tocar el corazón, ¿no es cierto?, de alguien que le ayude para poder meterse en un subsidio, por ejemplo. No tengo para el subsidio, pero Dios tiene todas las cosas. Es que no quiero un subsidio. Pídale al Señor entonces algo más grande, porque Dios lo puede hacer. ¿Me entiendes? Dios tiene el poder para hacerlo. El problema está de que no comimos, no dormimos, muchas veces nos descansamos pensando cómo hacerlo, afanándonos y dando todo el esfuerzo por poseer algo mejor. ¿Dónde está entonces la afán? Por ejemplo, llega el hermano con tremendo vehículo y este que está acá, este otro hermano, se afana por tener lo mismo o algo mejor. No, hermano, eso es una enfermedad. Es un afán que está fundado en una enfermedad que se llama envidia. ¿Entiende? Porque Dios quiere darle algo lindo a usted, algo hermoso a usted, pero no hay que entrar en cosas que nos pueden hacer daño. Que Dios nos ayude. El afán, hermano querido, en el fondo viene siendo sacar la prioridad, la confianza que tenemos para con el Señor, y empezar a confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes que el afán del ser humano es ofensivo a Dios, hermano? Porque es humanismo. Se esfuerza a sí mismo y pone todo su empeño en algo que seguramente le va a hacer daño. Mejor esperar que Dios, ¿no es cierto?, haga su misericordia. Nos referimos en la parte económica de la familia. Dios puede bendecir. Por ejemplo, el hermano pasa una necesidad, pero Dios le da los medios para que el hijo y la hija puedan tener estudio. Ya, gracias Señor porque tienen estudio. Pero ¿sabe usted si ese hijo, si esa hija va a ser en el futuro una gran bendición para el hogar? No lo sabe, pero Dios sí que lo sabe. ¿Se da cuenta? Entonces el hermano piensa que toda la vida va a estar pobre, va a estar triste, pero tenga en cuenta de que Dios tiene misericordia. El niño, por ejemplo, se crió en la iglesia y crece y tiene un buen trabajo y Dios lo ayuda y lo bendice y llega a ser un gran profesional. ¿Usted piensa que por el hecho de estar toda la vida en la iglesia Dios no le va a bendecir? Tiene que pagarle, Señor. Porque el hecho de ir a un punto de predicación, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de pescar una escoba y una pala y trabajar en el casino y tantas cosas que hace durante la vida cristiana, al final Dios le paga. Y esa bendición viene a ser bendición para la familia de la propia persona que ya ha crecido y ha estado toda la vida en el Evangelio y más encima de la familia. Eso lo hace Dios, ¿eh? Y nos preocupamos muchas veces por qué va a pasar en el futuro. No, hermano, el futuro lo tiene el Señor en su mano. Pero sea sabio, sea sabia. Ore usted por el futuro suyo y de sus hijos, de sus nietos. Empiece desde ya a orar, hermano querido, para que Dios abra paso. Porque podemos también, ¿no es cierto?, empezar a ponerle timón al futuro si empezamos a orar. ¿Se da cuenta? La oración es muy importante, hermano. Si no es cualquier cosa, si la oración es tan importante que puede, ¿no es cierto?, empezar a guiar el destino de la familia, del hogar. ¿Y para qué es la oración? Para salir del afán, hermano, en el que muchas veces nos vemos también inmiscuidos por diferentes situaciones. Usted nunca ponga los ojos en las cosas materiales porque son pasajeras, hermano. Van a quedar aquí en la tierra. Se va a esforzar por tener un jaguar, por tener, ¿no es cierto?, un tremendo vehículo que a lo mejor, ¿no es cierto?, no va a alcanzar a andar un poco y si Dios se lo lleva, ¿qué va a pasar con el vehículo hijo? Todo su esfuerzo que hubo para los hijos, para los nietos, quizás para quién sabe qué, hermano querido. Entonces mejor es que usted y yo empecemos a pensar dónde vamos a poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño. ¿Acaso no es mejor atesorar para el reino de los cielos? Porque lo que usted acumula aquí para irse al banco, al final lo va a perder si es que fallece o si es que Dios lo llama antes. Mejor es atesorar para el reino de los cielos, hermano. ¿Se da cuenta? Es mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo por el Señor, Dios tiene la capacidad de guardarlo en el reino de los cielos o dárselo si usted se lo pide. Porque Dios tiene que pagar. No es una obligación, pero Él lo hace así. Cuando la persona entiende esto, se da cuenta de que es mejor trabajar para el Señor. ¿Usted cree que Dios habla de este lugar, no? Mire lo que le pasó. Esto le pasó a mi abuelo estando en vida. Y es algo simple, pero esto es para el que cree que Dios también es capaz de abrir la mano del cielo. Mire, mi abuelo tenía un puesto de fruta y también vendía todo, vendía dulce, golosina, eso me refiero, ¿no es cierto? Vendía fruta, una que otra verdura, maní, de todo, bien surtido. Y tenía, ¿no es cierto?, el carrito, lo trabajaba él en Alameda con Teatino, ese tipo. Bueno, dejémoslo que era Teatino. Alameda ahí, ¿no es cierto?, justo en la esquina. Oiga, mi abuelo vendía, pero cantidad, y vendía, pero al frente de él, ¿no es cierto?, aquí, a 3 metros más allá, ¿no es cierto?, al frentecito, había otro puesto igual, donde la señora también vendía las mismas cosas que vendía mi abuelo. Pero la gente parecía de que en 3 metros pasaba por este lado de acá donde estaba mi abuelo y no pasaba por allá. Entonces mi abuelo vendía mucha cantidad, pero... Y la señora al frente decía, pero ¿por qué vendrá tanto? Entonces empezó a copiarle el puesto a mi abuelo. Si mi abuelo tenía aquí, ¿no es cierto?, una fruta, lo ponía igual allá, al frente de la fruta, y de la misma forma. Y empezó a copiarle todo. Decía, tengo que vender igual, porque si lo hace igual, a lo mejor es el orden. Y lo dejó igual, y la gente igual pasaba por allá. Por ahí. Podríamos decir, a lo mejor es la clientela, porque está acostumbrado. Pero resulta de que la señora tenía tanta antigüedad como mi abuelo. Bueno, a todo esto mi abuelo trabajaba ahí, pero el puesto no era de él. Pero era como el dueño, porque era del sobrino. Y la señora ya hizo todo lo que pudo hacer, y al final no vendía igual que él. Entonces un día se acerca y le dice, vecino, le dice, ¿por qué te vende más que yo si yo tengo lo mismo? Le dije. He intentado todo, no sé si se ha dado cuenta, tengo la misma mercadería que usted, he puesto en la mercadería de la misma manera, incluso bajé los precios, no me conviene, pero tampoco vendo. No sé por qué te vende más que yo. Y la señora, ¿no es cierto?, muy preocupada, dice mi abuelo, le dijo, ¿no será, le dijo, que a lo mejor es porque yo trabajo con el Señor? ¿Cómo eso? Le dijo, mire, todos los días domingos, ¿no es cierto?, se hace todo el recuento de las ganancias y vamos y no vamos a dejar lo que corresponde al Señor. Pero ¿cómo eso? Pues explíqueme. Es que mi abuelo no quería decir. Y le explica al final, no, es que separamos y vamos a darle un diezmo al Señor. Pero ¿cómo es? Y le siguen, y hay que separar, ¿no es cierto?, el tanto por ciento, que es el 10%, se lo vamos a buscar el domingo. Ah, le dijo, ¿y yo no puedo hacer? Sí, no puede hacer. ¿Y qué tengo que hacer? De todo lo que vende, usted saca el 10% de su ganancia y el día domingo lo va a dejar a la catedral y se lo entrega al Señor. Y fíjese que esta mujer creyó y fue todos los domingos a dejar. Porque ella pensó, dijo, bueno, si no resulta nada es porque está trabajando con Dios. Y esa mujer empezó a ser bendecida. Pasaba gente por aquí y pasaba gente por allá. Bendito el Señor. Eso pasa porque confiamos en Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Pues confía en el Señor nomás. Puede estar la despensa vacía, pero usted tiene que confiar en el Señor, de que Él es poderoso para responder y llenar de su despensa. Podemos tener, ¿no es cierto?, el monedero sin moneda, la chauchera sin billete, pero Dios es poderoso, hermano, para hacer algo, ¿no es cierto?, para que usted tenga. Él es poderoso. Mire, yo le voy a explicar algo. Cuando nosotros pasamos por necesidad económica, es un breve tiempo cuando el cristiano tiene que aprender que tiene que confiar en el Señor. Un hermano me decía, ¿estaré bien, mi pastor, o estaré loco? Cuando uno pasa necesidad es porque Dios tiene un propósito con uno, ¿no? Pero claro, pues, hijo, si de eso se trata, de que Dios quiere darle, ¿no es cierto?, confianza, fe, en que Él tiene poder para bendecir. Y después que la persona aprende la lección, ya Dios le levanta la prueba y sigue tranquilo, porque tiene confianza en que Dios es el que bendice, en que Dios es el que abre la ventana de los cielos, en que Dios es el que da para poder subsistir. Ah, entonces no es porque yo tengo buena cabeza para los estudios y ahora que trabajo también tengo buena cabeza. No es por eso. Pero yo soy un balazo para las matemáticas. Agradezca a Dios que tiene lucidez y un balazo para las matemáticas, porque Él es el que pone, ¿no es cierto?, la capacidad. Si usted me dice que era un balazo para las matemáticas, yo cuando muchacho no había nadie que me la ganara, porque mientras mis compañeros, bueno, eran tiempos complicados, no tenía para comprarme calculadora. Y mientras mis compañeros que tenían más buena situación económica le compraban calculadora, yo sumaba desde arriba abajo el cuaderno entero y hojas por hojas, mentalmente, hermano, y lo hacía más rápido de lo que tenía calculadora. Miren la capacidad. Pero ahora entiendo que era el Señor, no me costaba nada, sumaba, multiplicaba, así, pero un chispazo, sacaba tantos cálculos, porque tenía la capacidad. Pero ese es el Señor, hermano querido, no es humano. Mire, en la televisión, para que usted vaya viendo que todo tiene que ver con Dios, hermano. A veces nos jactamos que yo tengo, no cierto, dinero, porque meto la mano al bolsillo y tengo capacidad. No, dele gracias a Dios, de Él viene todo, hermano. En la televisión mostraron una persona que tenía una capacidad, le decían la raíz cuadrada de tal, así, tanto. Oiga, pusieron una mesa con personas, con computador, otros con calculadores, para ver qué capacidad tenía esta persona, si era más rápida que un computador, que una calculadora. Oye, el hombre, pero como que le hacían preguntas tan difíciles de matemática, y él las respondía antes de que un computador sacara el cálculo y todo. Pero fantástico, hermano. ¿Y de dónde vienen esos dones? Del Señor. Si Satanás, el diablo, nos da dones, para que usted sepa. Es el Señor el que da los dones, el que da la gracia, el que da la capacidad. Es el Señor. Entonces, a Dios tenemos que agradecerle que podamos trabajar y llevar el sustento para el hogar. ¿Se da cuenta? Cuando usted empieza a pensar así, va a agradecerle a Dios y va a ser agradecido a Dios todos los días de su vida. Porque si usted va a trabajar y trae el sustento al hogar, primero, Dios le dio la vida y la salud, ¿no es cierto? Segundo, Dios le dio la fuerza en sus brazos, sus piernas para poder trabajar. Le dio una columna que está parejita y que puede agacharse y tomar las cosas y llevarse y que carga algo. ¿Ve? Le dio una capacidad mental, ¿no es cierto?, para sacar cálculo y saca unas medidas y corta o martilla o está en el computador. Todo eso lo hace el Señor, hermano. Que hay personas que están postradas en cama y no pueden ni siquiera mover la boca con los puros ojos. ¿Pero cómo? Pero claro, si hay personas que están así. Y todo esto es la misericordia de Dios. Entonces, cuando empezamos a pensar de que Dios es el que hace todo, ya Dios tiene, ¿no es cierto?, usted tiene la capacidad de ya pasar por esa prueba económica y empezar otra prueba. Pero mientras no aprendamos de que Dios es el que provee, vamos a tener que pasar la estrechez. Yo le contaba a los hermanos en Puente Lauquén tiempo atrás. Miren, me acordé que les contaba esto. Que un hermano, ¿no es cierto?, a lo mejor se lo conté a usted, vio que pasaba, ¿no es cierto?, estaba sentado en una carretera esperando un vehículo que lo llevara, y de repente vi que viene un camión con unos sacos que no sabía de qué lo que era. Y pasa por un árbol y el árbol raja, ¿no es cierto?, uno de los sacos ahí y empieza a caer por el suelo. Dice, no sabía si era maíz, trigo, algo era de ese lugar. Pero dice de que se llenó de pájaros, dice, se llenó, cielo. Y él, mientras miraba eso, decía, pero miren la misericordia de Dios que haya alimentado a todos estos pájaros que no tenían ni idea que estaban aquí. Y se llenó, dice, para allá, sigo el saco hasta que se llenó para allá. Y él pensaba, tiene que haber sido Dios, hermano. ¿Quién más, hermano? ¿Habrá sido una casualidad que está en esta rama ahí? Bendito el Señor, hermano. Debemos de entender a Dios, hermano. Yo no sé si se le conté esto, pero se lo voy a contar, porque si se lo conté, se lo voy a contar de nuevo. Y, hermano, cierto, me parece por la cuesta del Melón, me parece cuando nos paramos arriba, ¿no es cierto?, a tomar oncecitas, algunas cositas, y nos paramos ahí a un costado donde hay como una salida de la carretera ahí arriba, de la cuesta, y ahí nos paramos a tomar un cafecito, comer unos sanguchitos. Y por allá veo que viene un perro arriba de la cuesta caminando. Y le digo yo, ¿no es cierto?, a mi hija y a mi esposa, a mi hijo, les digo, mira, ese perrito que viene allá, el Señor lo manda para que lo alimentemos. Y va a venir para acá porque ese perro seguramente quizás cuánto tiempo que no come y el Señor lo va a mandar para acá para que le demos alimento. Y mi hija se ríe y me dice, pero padre, me dice, ¿cómo? El Señor lo va a mandar para que lo alimentemos. Para acá va a venir, pues, hija. Y el perro venía y se paró ahí al lado del vehículo. Pero no tenía ni idea que estábamos comiendo algo, hermano. Y se paró ahí, así que tuve que bajar la ventana, le pasamos un pedacito de pan y siguió comiendo. Así que a la Valentina le gustó, ¿no? Y no se comió el pan por dárselo al perro. ¿Y quién piensa usted que hace esas cosas, ¿cierto?, de que haya que alimentar al perro? El Señor no es que tiene cuidado de todos los animales, uno le pega una patada, sale para allá, perro, dice, pero el Señor tiene cuidado de ese animal, que tiene que alimentárselo. Y a veces usted no se da ni cuenta que usted es instrumento en las manos del Señor. Mire, cada vez que yo voy a comer algo en la calle, yo sé que va a llegar un perro. ¿Por qué? Porque Dios me los manda para alimentarme. Y soy capaz, ¿no es cierto?, de compartir mi alimento y ahí está. Y le paso al animal, ¿no es cierto?, come y se va. ¿Por qué? Porque hay que entender la voluntad de Dios, hermano. La misericordia. ¿Cómo puede ser que se alimentan los pájaros? Se alimentan los animales. Se alimentan, ¿no es cierto?, a tantas especies que hay en el mundo, hermano. ¿Cuánto más se preocupa de nosotros que somos especial para el Señor, hermano? Somos sus hijos. Dice que somos su manada pequeña. Dice que somos, ¿no es cierto?, la niña de sus ojos. Tantas expresiones para nosotros. ¿Cuánto más, hermano querido? Tiene misericordia Dios para nosotros. Así que, ¿qué se preocupa de que iba a comer o no? Si Dios ya tiene, pero listo, ¿no es cierto?, lo que le va a mandar para alimentarle. Así que no se preocupe. Si hoy día no tiene alimento, si hoy día no tiene plata para comprar grandes cosas, agradézcale a Dios lo que tiene. Pero haga algo. Empiece a practicar la fe. Porque usted pide y Dios le manda. Oye, señor, me acuerdo que estaba ahí, en el baño de la hermana ahí, ahí en esa casochita, ¿se acuerda usted? El casino todavía ahí. Señor, le dice yo, mañana quiero tomar leche de mañana. Y me acostaba tranquilo, confío que los rodillas me tocaban ahí. Ah, hermano Juanito, aquí viene una botella con leche que le mandó mi mamá. Así que salía yo afuera, ¿no es cierto?, a recibir, y me tomaba mi leche caliente. Cada cosa que le pedía el Señor me la mandaba. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a confiar de que tenemos un Dios grande, hermano, que escucha el clamor de sus hijos. Y en todo grande cosa que usted quiera hacer, pida del Señor. Y Dios va a responder y Dios nos va a ayudar en todo. Amén. Hasta aquí, hermano, para que no lo vaya a aburrir más. Para Dios, donde gloria para siempre. Oremos entonces.